Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Busque conmigo el pasaje que está en Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. Marcos, capítulo 11. Versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Este pasaje me estuvo haciendo meditar en la semana, porque puntualmente Marcos reporta en su evangelio que no era tiempo de higos, ¿sí? Y para este tiempo Jesús ha hecho la entrada en Jerusalén, está pronto a ser entregado, está pronto a ser crucificado, va a ser la Pascua, estamos en básicamente en el mes de abril, lo que correspondería al mes de abril, cerca de ser ya mediados de abril, y no es tiempo de higos en Jerusalén. El tiempo de higos es en el mes de junio, estamos a más de un mes de que una higuera pueda dar frutos. Pero ¿cómo es que el Señor Jesús fue a buscar frutos a una higuera cuando no era tiempo de higos? ¿Acaso el Señor no lo sabía? ¿Se olvidó el Señor que las higueras tienen que florecer y dar frutos para el mes de junio? Él puso la ley de cuándo deben florecer los árboles. El Señor Jesús marcó las estaciones. Él le dijo a cada árbol cuándo será el tiempo de que fructifiquen. Pero de repente se presenta en esta situación el Señor Jesús, pasa por una higuera que tiene muchas hojas y va a buscar frutos, pero no es tiempo de higos. Es como que yo voy en el mes de junio a Cafayate y me adentro en algún viñedo a buscar si encuentro uvas. Y como no encuentro uvas, de repente digo: te maldigo, vid, porque no tienes uva y nunca jamás nadie coma uva de ti. Y cualquier lugareño, cualquier viñador me va a decir: oiga, no es tiempo de uvas. ¿Cómo es que vas a buscar uvas cuando no es tiempo de uvas? Pero acá estamos frente a una situación donde Jesús va a buscar higos a una higuera, pero no es que el Señor Jesús está loco o que Él se olvidó. Esta higuera tenía hojas y no debería tener hojas. Esta higuera, primeramente, no debería haber tenido hojas porque tampoco era tiempo de que esté floreciendo las hojas. Pero esta es una higuera que se había anticipado a su momento, por decir de alguna manera, y había de alguna forma florecido en lo que son las hojas, pero no había dado higos. Entonces, el punto es: si vas a tener hojas, tienes que tener higos. Si vas a hacer una cosa, tienes que tener la otra. Si vas a empezar a florecer es porque tienes toda la fuerza para dar frutos. Y acá hay dos cosas, y de alguna manera hay también una analogía encerrada, que tiene que ver también con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, y que tiene también un paralelo con la iglesia. A pesar de que no era tiempo de higos, no obstante, esta higuera tenía hojas, Y eso simboliza también un poco cuál era la situación del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ellos hace tiempo que tendrían que haber dado fruto. Hace tiempo que deberían haber florecido y fructificado, pero solamente había hojas. Ellos como higuera no producían nada para las personas. Ellos como una higuera no producían fruto para que otras personas puedan comer de ese fruto y saciar el hambre. Ellos no producían nada, eran infructíferos. Solamente estaban tomando de la savia, estaban alimentándose, pero no estaban produciendo nada. De alguna manera también en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 6, en una parábola, Jesús dice, dijo también esta parábola, Lucas 13, versículo 6 al 9, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si me diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Con esta parábola el Señor Jesús también asocia cuál es, primeramente, qué es lo que espera Él de su pueblo, qué es lo que espera Él de sus hijos, frutos, Él espera frutos. Nosotros somos comparados o con tierra fértil, tierra buena, o con tierra infértil, con tierra dura. El Evangelio es la semilla. Y Él ya ha venido a tirar la semilla y nosotros, si somos buena tierra, tenemos que fructificar al 100 por 1. Al 30, al 60 y al 100 por 1. Eso es lo que se espera de la buena tierra. Pero si no hay frutos, o la tierra es mala, o algo está pasando. Entonces, en la primera parte de este pasaje de Marcos, el Señor Jesús viene a pedir higos a una higuera que ha dado evidencias de tener higos. Esta higuera daba toda la evidencia de que tenía que tener higos. Tenía hojas, tenía fuerzas, estaba en el camino, era una higuera pública, estaba dispuesta en el camino, en el paso, para que las personas puedan alimentarse. Y el Señor Jesús quiso alimentarse de esa higuera, pero no halló nada. Y de alguna manera dijo, si no vas a dar higo, que ninguna persona jamás venga a buscar fruto en ti. Y la higuera se secó. La higuera se secó. La otra analogía que surge de esta situación y de esta parábola tiene que ver también con nosotros, con la iglesia, de forma grupal y de forma personal. Tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos. La gente que viene a ti puede comer frutos, puede tomar de ti frutos espirituales. Entonces, de una manera personal, tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de higuera somos? ¿Una higuera estéril o una higuera fructífera? Ahora, por un momento, tomemos nosotros el lugar de esa higuera. Por un momento, tomamos nosotros el lugar de esa higuera en el camino y vemos que Jesús viene directo a nosotros. Él está viniendo a nosotros, Él está acercándose y Él quiere comer algún fruto de nosotros, de su higuera. Bien. Entonces piense usted por un momento, ¿encontrará solamente hojas? ¿Encontrará frutos? Bueno, no era tiempo de higos, pero tenían evidencia de que debían tener higos porque había hojas, había savia, había todo lo necesario en la tierra para que esa higuera tenga que florecer. Si lo volcamos asociado al Evangelio, hermanos, nosotros, como Pablo le escribe a Timoteo, tenemos que estar trabajando en todo tiempo. Significa, como Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que da vida, que prediques la palabra, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? En todo momento, no hay una estación específica para la iglesia donde pensamos que a partir del mes de octubre y noviembre, diciembre, es el tiempo en que la iglesia tiene que florecer y tiene que crecer y que en el invierno tiene que decaer. No es así como el Señor Jesús ve a la iglesia, sino que nos dice que en todo tiempo nosotros tenemos que estar trabajando. ¿Por qué? Porque estamos vinculados a Él. Ahora, quiero asociar esto que estoy hablando con el último sermón del Señor Jesús en Getsemaní, que está en Juan capítulo 15, versículo 1, que tiene como título Jesús, la vid verdadera. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, porque nos has amado. Con un amor incondicional, con un amor sacrificial. El justo por los injustos. Con un amor que sobrepasa el entendimiento humano. Nosotros sabemos que con dificultad, y es casi imposible que un justo dé la vida por otro justo, con más razón no la daría por un pecador, no la daría por un transgresor, no la daría por un malvado. Pero tú, siendo bueno, te entregaste por nosotros que somos malos. Y creaste a partir de nosotros tu reino, Señor, en la tierra. Y obras tu salvación en nosotros con regeneración. No te detengas, Señor, en nuestra vida. Sigue obrando en cada uno de nosotros y en esta iglesia. Danos entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este último sermón, esto está a horas de que Él sea entregado, porque Jesús, ya desde el capítulo 13 de Juan, Él lava los pies de los discípulos, Él va a cenar con ellos por última vez. Él va a anunciar la traición de Judas. Él va a anunciarle a Pedro que Pedro le va a negar. Él va a hablar en el aposento alto con ellos. Le va a decir con palabras muy tiernas y espirituales: no se turbe el corazón de ustedes, crean en Dios, crean también en mí. En la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero ahora yo me voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, voy a volver otra vez para tomarlos, para tomarme a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estoy en Juan 14. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo este gran mensaje está dado en el aposento alto. Jesús va a declarar verdades que tienen que ver con la promesa del Espíritu Santo, Él les va a decir en ese aposento alto: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes con mi Espíritu Santo. Él va a hablar en este aposento alto que Él se va a manifestar solamente a aquellos que tienen sus mandamientos y los guardan y aman a Dios. Jesús dice: me voy a manifestar a esta persona. Le va a decir también puntualmente: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Estas declaraciones tan profundas solamente están reportadas por Juan en este aposento alto. Jesús está haciendo las últimas declaraciones de cómo va a seguir la vida de ellos sin él de forma corpórea. Pero Jesús dice: ustedes van a seguir, yo ya no voy a estar con ustedes, pero mi Espíritu Santo estará con ustedes. Y si ustedes de verdad me aman, significa que van a guardar mi palabra. Si ustedes me aman, han prestado atención a mis palabras. Si ustedes me aman, van a practicar mis palabras. Y si así es, yo voy a venir y voy a morar con ustedes, voy a estar con ustedes, me voy a manifestar a ustedes. Pasado todo este gran sermón, el versículo 31 de Juan 14 dice: mas para que el mundo conozca que amó al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Y se van del aposento. Ellos están yendo del aposento y van camino a Getsemaní. Probablemente llegan a Getsemaní y Jesús habla con ellos. Nuevamente Él va a decirle, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea cumplido. La Biblia usa muchas analogías para describir la relación que tiene Dios con sus hijos, la relación que tiene Dios con su pueblo. Él se ha identificado como el Padre, nosotros somos los hijos. Él se ha identificado como el Rey, nosotros somos los súbditos. Él se ha identificado como el Señor, nosotros somos los siervos. Él se ha identificado como la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él se ha identificado como el esposo, la iglesia es la esposa. Y aquí Él se identifica como la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todas estas analogías hablan de la relación y la conexión que tienen que tener cada uno de los creyentes con Cristo. Si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo está vinculado a la cabeza, hay una conexión directa. Si Él es el esposo, la iglesia, cada uno de nosotros formamos parte, somos la esposa, estamos vinculados, estamos unidos en una convivencia. Vivimos con Él cada día, estamos con Él cada día, despertamos con Él cada día, desayunamos con Él cada día, almorzamos con Él, merendamos con Él, cenamos con Él, estamos con Él. Todas las analogías nos hablan de una conexión con Dios. Él es el Padre, nosotros los hijos. Mis hijos están bajo mi techo, cada día, cada noche, cada mañana. Ellos despiertan en mi casa, Así también nosotros, al ser hijos de Dios y Él es nuestro Padre, despertamos con Él, en Él, con Él. Si Él es nuestro Rey, nosotros le pertenecemos, somos sus súbditos, somos de su pertenencia. Si Él es el Señor, somos de su pertenencia, somos los siervos y estamos conectados a Él. Cada mañana, como se presenta todo siervo delante de su Señor, para preguntarles, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Heme aquí, mande el Señor que su siervo escucha y su siervo hace. Hay un conjunto de analogías que nos muestran cómo debe ser la relación entre Cristo y sus hijos, entre Dios y su iglesia. Pero es una relación diaria, es una conexión constante. Él es la vid, nosotros los pámpanos, estamos conectados a Él. Las ramas no dependen de sí mismas. Dependen de la vid para el sustento, para el crecimiento y para dar frutos. De esta manera, cada creyente depende del Señor Jesús para poder dar fruto. Y si las ramas no están injertadas en la vid, no van a dar fruto. De la misma manera, si el creyente no está injertado en el Señor, no va a dar fruto. Créame que no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque separados de Cristo nada podemos hacer, pero injertados en Cristo vamos a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a dar fruto y vamos a dar fruto en abundancia. Jesús se presenta aquí en este sermón, en este gran mensaje, Él se presenta como la vid. Jesús, siendo Dios en carne humana, Él dice, yo soy la vid. Significa que Él es la fuente de la vida. Él es el que tiene la savia y Él es el que hace correr la savia por cada una de las ramas. Él da crecimiento y productividad espiritual. Y Él se identifica, y esto quiero marcarlo como un paréntesis. Jesús se identifica como la vid verdadera. Y este título tiene una enseñanza. Porque no es simplemente que Jesús está buscando adjetivos, por decir, bueno, yo soy la vid más hermosa, o soy la vid más grande, o soy la vid auténtica, soy la vid verdadera. No, Él dice puntualmente que es la vid verdadera porque existe la vid falsa. ¿Quién era la vid falsa? El pueblo judío. Los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, identificaron al pueblo judío como la vid. Jesús dice, yo tenía una vid y planté una vid, y una vez vine a buscar frutos de esta vid, y no hallé sino uvas agrias. Habían dado fruto, pero frutos agrios. ¿Por qué? Porque se había hecho una vid corrupta. Entonces Jesús está diciendo de alguna manera que toda la religión judía, todo el judaísmo, no conduce a Dios. Todos los elementos del judaísmo, todos los rituales del judaísmo, todo lo que pertenece y le da vida al judaísmo, no conduce a Dios. El único que conduce a Dios es Cristo. Por eso Él es la vid verdadera y la religión es la vid falsa. Ahora, si traemos esto a la actualidad y le damos un trasfondo de practicidad, ninguna institución humana ni pastor iluminado puede realmente conectar a las personas con Dios. Eso está entre Dios y el creyente. ¿Sí? Entonces, por más que se busque una iglesia perfecta, si la persona no está injertada en Cristo, no va a dar frutos. No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, es culpa de que la persona no está injertada en Cristo. ¿Bien? Entonces, No nos esforzamos en buscar la iglesia perfecta, sino a Cristo en las iglesias imperfectas. Tenemos que tener una conexión con Cristo, tenemos que tener un vínculo con Él para poder dar frutos. Él es la fuente de la vida y todos debemos estar injertados en Él. No en el judaísmo ni en ninguna otra religión, sino en Él. Ahora, el labrador es el padre, que tiene que ver con que él es el viñador. ¿Qué significa? Él va a cuidar de la vid. Y va a cuidar de la vid con dos tareas principales, como describe este mensaje. Él va a cortar las ramas que no den frutos. ¿Por qué? Porque están quitándole energía a la vid. Va a podar para que las que están dando fruto den más frutos. Y va a cortar a las que no dan fruto. Dos tipos de ramas hay entonces en la vid. Están las que permanecen y dan fruto, y las que no dan fruto y serán cortadas. Entonces, que de alguna manera quiero desarrollar este pasaje de una forma práctica en dos partes. Las ramas que dan fruto y las bendiciones que tienen las ramas que dan fruto, y las que no dan fruto y la maldición que conllevan las que no dan frutos. Respecto de las que dan fruto, Jesús dice: todo aquel que lleva fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Y le dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¡Wow! En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les hablo para que ustedes tengan gozo cumplido. Tengan, Jesús dice, mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, en primera instancia, hay tres marcas distintivas de una rama verdadera: da fruto. La rama verdadera da fruto. Da fruto, hermanos. Esta las caracteriza y las distingue de las ramas falsas. La segunda es que las ramas verdaderas permanecen en el amor de Cristo. Permanecen en su amor. Están en conexión con Dios. ¿Por qué? Porque guardan sus mandamientos. ¿Sí? Son obedientes, siguen el ejemplo del Señor Jesús. Entonces dan fruto, permanecen en su amor y guardan sus mandamientos. Y dice puntualmente que el Padre contribuye en la edificación de estas ramas verdaderas. ¿Por qué? Porque Él se acerca a las ramas verdaderas, Dios se acerca a las ramas verdaderas y las limpia para que den más fruto. Si tiene muchas hojas, le saca unas cuantas. Si tiene algunos brotes en que están tomando mucha energía, los corta. Entonces Jesús tiene una interferencia en el creyente para ayudarlo a mejorar. ¿Sí? Él es el viñador. Él va a acercarse, él va a limpiar para que podamos dar más fruto. Se dice que la técnica de esto, en el sentido real del viñedo, a los brotes, hay brotes que crecen muy rápidos. Si de un día al otro ya tienen como 20 centímetros, han crecido y son a veces brotes no buenos. Y dice que el viñador los corta. A los brotes que tienen mucha fuerza para crecer, los corta básicamente en 30 centímetros para que no crezca más que los demás. ¿Sí? Entonces el viñador va equiparando eso. ¿Para qué? Para que el crecimiento de todo el pámpano sea bueno. ¿Sí? Y está bueno que el Señor Jesús haga eso en nosotros, que Dios haga eso en nosotros. Porque a veces podemos crecer de forma deforme, ¿sí? Podemos crecer mucho en algo y ser torpe en otras cosas. De hecho, eso pasa en la vida cristiana. Crecemos a veces mucho en el conocimiento bíblico, pero somos torpes en la aplicación. ¿Sí? Sabemos cómo tenemos que, cómo Dios dice que tenemos que amar, pero somos pésimos para amar. ¿Sí? Dios nos enseña cómo tiene que ser el matrimonio y cómo tienen que tratar el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Pero cuando tenemos que practicar eso en la casa, no sale bien, sale mal. Hay muchas cosas en el culto, en la iglesia. Todos los matrimonios son perfectos, florecientes. Pero en la casa, Él va a eliminar flores, Él va a eliminar incluso algunos racimos que pudieran no ser provechosos, los va a sacar, va a eliminar brotes, incluso va a sacar también todo lo que crece directamente del tronco de la vid, también el viñador los corta. A eso se refiere con que Dios va a limpiar a cada creyente, va a eliminar todo lo que debilite su energía espiritual. Dios se encarga de eso. Porque Él nos ama, porque Él es el viñador y porque Él quiere que cada rama produzca frutos. Ahora, si Dios no hace eso, pueden pasar dos cosas o una sola. No somos ramas auténticas, no somos ramas o pámpanos que estamos injertados. Entonces sabemos que Dios va a ir ayudándonos en el camino y quitando todo lo que nos debilite. Y nosotros tenemos que orar en esa dirección. Hay cosas, hermanos, que pueden ser muy buenas para la carne, pero muy malas para el espíritu. Pueden generar satisfacción, comodidad en la carne, pero pueden ser contrarias al espíritu. Y nosotros tenemos que decir, Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Y si hay algo que por más bueno que parece me está haciendo mal, Señor, córtalo. Jesús le dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Está hablando de todo el Evangelio. Básicamente la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, es el instrumento en la limpieza de todo creyente. Si el instrumento con el que Dios limpia es con su propia palabra, Él va a ir aplicando su palabra en cada uno de nosotros. Su palabra va a ser el cuchillo para podar y con el que Él va a cortar. De hecho, Hebreos 4:12 dice, viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Entonces su palabra es el elemento y el instrumento que Dios usa para empezar a limpiar nuestra vida. Puntualmente dice el texto de Hebreo que introduce en nuestro corazón su palabra y ahí va separando incluso los pensamientos. Los pensamientos que son de la carne, los pensamientos que son del espíritu. Los pensamientos buenos de los pensamientos malos, Él va a ir separando. Y le dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Ustedes no van a poder llevar fruto por sí mismos. Solamente pueden llevar fruto si permanecen en mí. Tampoco no van a poder hacer nada separados de mí, nada, absolutamente nada. Entonces, esta gran enseñanza de Jesús nos muestra que todo creyente tiene que dar fruto. No existe cosa tal como un creyente infructífero. O es rama falsa y tiene que ser cortada y tiene que ser echada al fuego. O es rama verdadera y da frutos. El Señor Jesús muestra en este último gran sermón en Getsemaní, Luego de este gran sermón, él va a ir a orar y va a orar tres veces y va a decir: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, y hágase tu voluntad. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús. Es el último sermón que le va a dar a sus discípulos y él puntualmente les va a decir: permanezcan en mí y den fruto. Permanezcan en mí y den fruto. Y si no dan fruto es porque no están permaneciendo en mí. Y si no están permaneciendo en mí, van a ser echados al fuego. Den fruto y al mismo tiempo estén conectados a mí para dar fruto. Den fruto. Perfecto, Señor. Estén injertados en mí para dar fruto. ¿Qué frutos? ¿Qué clase de frutos? Las Escrituras definen frutos en dos o tres formas. Y lo primero que pensamos en frutos espirituales es la cita de Gálatas 5:22, donde se nos habla de los frutos espirituales, que tienen que ver con el carácter. Tienen que ver con el carácter. Dice puntualmente Gálatas 5: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y estos son los rasgos del carácter de Cristo que tienen que operar en el carácter del creyente. Estos son frutos espirituales. Y son frutos que el Señor espera ver en nosotros. ¿Qué cosa? Templanza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son frutos que Él quiere ver en nosotros. Y que necesariamente tiene que estar en nosotros. ¿Qué otra clase de frutos? Pues bien, Hebreos 13:15 nos habla de que las alabanzas son frutos de labios que confiesan el nombre del Señor Jesús. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra clase de fruto es la alabanza sincera a Dios. Estar dando alabanzas. No me refiero a estar cantando, estar dando alabanzas. Uno puede orar y alabar al Señor. ¿Sí? Puede cantar y alabar al Señor. Pero es otra forma de dar fruto. ¿Quién nos dice esto? Esto nos dice que la vida del creyente es una vida con gozo. Es una vida que está alabando al Señor. Porque ese es un fruto que el Señor espera. ¿Cómo vemos nosotros la vida de Pablo cuando está encarcelado en Filipos? ¿Acaso él se está quejando allí en la cárcel? ¿Acaso él está llorando allí en la cárcel? ¿Acaso él está desanimado allí en el calabozo? Él está diciendo cosas así como: ¿por qué, Señor, me metiste acá? Si yo estoy haciendo tu obra, yo vine y hice caso a la visión. No, él está dando frutos. Él está alabando. Allí él está con Sila, están cantando himnos. Eso es fruto, él está produciendo frutos. Esos frutos son comidos por aquellos que están, en los otros calabozos, que están oyendo. Ese fruto es comido por el carcelero de Filipo que está oyendo. Y cuando ocurre el terremoto, ninguno de los presos se fue. Porque había algo que había generado la alabanza de Pablo y de Silas en ese calabozo que los había detenido allí. Y porque ellos no encontraron libertad fuera del calabozo, sino en lo que estaba actuando en Pablo y Silas. Eso es dar fruto, hermano. Eso es dar fruto. Frutos del carácter, frutos en la alabanza. La Biblia nos habla también del fruto sacrificial para satisfacer las necesidades de otro. Las dádivas, la colaboración, la contribución. Pablo identifica estas cosas como un fruto. Puntualmente, él dice en Romanos 15:28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, está hablando de la colecta que están haciendo para llevar a Jerusalén, pasaré entre ustedes rumbo a España. También puntualmente dice en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y está hablando de contribución, está hablando de dádiva. Entonces, fruto del carácter, gozo, paz, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Estamos hablando de frutos de alabanza, de una vida con gozo, de una vida que alaba al Señor. Estamos hablando de fruto sacrificial, de aquel que ayuda, de aquel que da. Estamos hablando también de fruto de conversos que llegan por medio de otro. Pero conversos auténticos, que llegan para quedarse. No que alguno acerca a un pariente que está un domingo y no aparece más, sino es esa calidad que tenemos para convencer a otros de que Cristo es real. Convencer a otros de que Cristo es el Salvador. Convencer a otros de que Cristo es el Señor. Pablo dice en Romanos 16:5, referido a esto, él está saludando y él menciona a Epeneto. Y en Romanos 16:5 él dice: Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, haciendo mención a una persona como un fruto en el Evangelio. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de dar fruto, de términos prácticos, pensamos en nuestro carácter. Que el Señor espera acercarse a nosotros y ver frutos de amor, ver frutos de templanza, ver frutos de bondad, ver frutos de benignidad, de fe, de mansedumbre. Él espera, cuando se acerca a nosotros en alguna situación difícil, Él espera ver frutos de alabanza. De que a pesar de que estamos mal, estamos alabando al Señor, le estamos diciendo: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero tú eres digno de alabanza, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado. Señor, de verdad no entiendo lo que me está pasando en este valle, pero te alabo y te bendigo, porque tú eres digno. Y Él espera venir a recoger esa clase de frutos. Él va a pasar por nuestra vida. Y espero que no encuentre solamente hojas, sino que puede encontrar también en nosotros ese corazón dadivoso y decir: ¿y qué estás haciendo? Estoy contribuyendo para el bien de la iglesia, del evangelio, y del trabajo y de la expansión, del bien material. Pablo escribe en sus cartas, dice: ¿es acaso un agravio recoger, cosechar lo material cuando se siembra lo espiritual? ¿Cómo era el trabajo de Pablo? ¿Se han preguntado quién lo solventaba? Hermanos, él tiene que viajar de Jerusalén, o de cierto lugar, hasta una isla, hasta cierto lugar. Todos los viajes tenían costos. Los viajes tenían costos. ¿Cuánto sale un viaje a Córdoba? La hermana viajó a Córdoba hace poco. Ella está al tanto de cuánto sale un pasaje a Córdoba. Imagínense que 3 o 4 personas tienen que hacer un viaje a Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia, volver hasta La Quiaca, pasar para Perú, ir a Brasil, y hagan cuenta, ¿y quién va a solventar eso? La iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un corazón dadivoso y tiene frutos. Y ellos dicen: nosotros no tenemos la virtud de la predicación, pero sí tenemos el corazón para contribuir en la causa. Hermanos, cuando una iglesia crece, es porque toda la iglesia está dando fruto. Es porque todos los hermanos están dando fruto. Es porque todos los hermanos están contribuyendo y están diciendo: vamos a fructificar. Y cuando el Señor pase por nosotros, que no encuentre solamente hojas, que encuentre amor, benignidad, bondad, fe, que encuentre alabanza, que encuentre también contribución, amor sacrificial. ¿Y qué más? Que encuentre hermanos nuevos. Que encuentre hermanos nuevos. Por causa de nuestro andar, por causa de nuestra vida, otros se acercan a Cristo. Y entonces damos fruto, hermanos. Damos fruto. Y el Señor Jesús nos da una gran promesa: permanezcan en mí. Y las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, permanezcan en ustedes. Bien. Y pidan todo lo que quieran, y les será hecho por mi Padre. Es una promesa, hermano. Pidan todo lo que quieran. Obviamente que si estamos en Él y sus palabras están en nosotros, no vamos a pedir para la carne, vamos a pedir para el Espíritu. Vamos a estar en conexión con la voluntad de Dios, porque vamos a pedir las cosas en su nombre. Por tanto, vamos a pedir conforme a su voluntad. Y esta es una promesa para los que permanecen en Cristo. Dios no va a oír la oración de los incrédulos, no va a oír la oración de los que no permanecen en Él, solamente de los que permanecen en Él. ¿Queremos glorificar a Dios? Si vemos mucho fruto, porque en esto es glorificado, dice Jesús, mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Somos buena tierra, damos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esas cosas tienen que nacer. Hermanos, a veces la vida cristiana tiene cierto desliz, tiene cierta equivocación, tiene cierto tropiezo en algunas cosas. Pero eso no significa que somos desgajados y que somos cortados. Significa que no nos ha ido bien en algo. Pero si estamos injertados, nuestra fe no falla. Hermanos, Jesús le dijo a esto a sus discípulos y se lo dijo a Pedro, a sabienda que Pedro lo iba a negar. Pero no obstante, Pedro tuvo un desliz. Pero después vemos en el libro de los Hechos a un Pedro que está dando frutos. Entonces, nos puede ir mal en algo, pero eso no quita que tengamos que dar fruto, que tengamos que estar injertados en la vid y tengamos que dar frutos. Glorifiquemos a Dios. ¿Cómo? Démosle mucho fruto. Llevemos una vida que dé gloria a Dios. Y ese es un privilegio para todo creyente. Otra promesa es, permanezcan en mi amor, dice el Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Cómo? En obediencia. La mejor forma de demostrar amor es obediencia. Es obediencia. No es un buen culto, no es asistencia completa, es obediencia. Y una última cosa. Que el gozo del Señor Jesús esté cumplido en nosotros. Que su propia alegría permanezca en nosotros. Que su propia alegría controle la vida de quienes caminan en comunión con Él. Entonces, tenemos por un lado que dar frutos y que permanecer en Él. Y hay promesas. Que permaneciendo en Él, el Padre nos va a dar todo lo que necesitemos. Que permaneciendo en Él, vamos a permanecer en su amor. Que permaneciendo en Él vamos a dar mucho fruto y glorificar a Dios, y que permaneciendo en Él vamos a vivir con gozo. ¿Por qué hay falta de gozo en la vida del creyente? Una de las respuestas inmediatas es porque no se está permaneciendo en Cristo. ¿Por qué tengo tristeza, desánimo? ¿Por qué ya no tengo mucha fuerza y muchas ganas? Porque no estás tomando de la vid, la savia de la vid, no estás tomando del Espíritu. Jesús dijo en Juan capítulo 6, dice en el último día de la gran fiesta, Él dijo, vengan a mí todos los que tengan sed y beban agua de vida. Hizo una invitación. ¿Por qué estamos debilitados? Porque estamos sedientos. ¿Por qué estamos sedientos? Porque no estamos tomando de la fuente de agua viva. Entonces, por un lado las ramas que dan fruto y por otro lado las ramas que no dan fruto, las cuales serán cortadas, serán echadas afuera, se secarán, se recogen y se echan en el fuego. Dios hará eso. Dios va a limpiar la vid, Él va a quitar a aquellos que no dan fruto y que solamente absorben la savia y le quitan energía a la vid. ¿Por qué Jesús se enojó con la higuera? Porque la higuera tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. Las hojas estaban consumiendo toda la savia de la higuera, pero no estaba dando fruto. Entonces, esas hojas eran inservibles. Básicamente, si él fuera un podador, tenía que sacar todas las hojas. Y a veces, hermanos, tenemos que pensar en que no estemos solamente llenos de hojas, sino que demos fruto. No estemos solamente llenos de hojas de Biblia, sino con frutos que produce el conocer la palabra de Dios. Bien, hermanos, para finalizar, la responsabilidad de crecer es de la oveja. Él tiene que oír la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? ¿Qué pasa si no oímos la voz del Señor? Nos desviamos, nos extraviamos. El pastor nos va a ir a buscar porque él es un buen pastor. Pero la responsabilidad de la oveja es oír la voz del pastor, oír la voz de Cristo para no desviarse. Esa es la responsabilidad de la oveja. Y uno dice: bueno, ¿por qué no he crecido? ¿Por qué no tengo sabiduría? ¿Es culpa de la iglesia? ¿Es culpa del pastor? Santiago escribe en su carta y dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da todo en abundancia y sin reproche. Entonces, todas estas cosas nos hablan de la comunión. Yo quiero enfatizar en este mensaje la comunión que Cristo espera que su Hijo tenga con Él. Todas las analogías que hemos visto, el Padre, los hijos, el Señor, los siervos, el Rey, los súbditos, la cabeza, el cuerpo, el esposo y la esposa, la vida y los pámpanos, nos habla de la conexión que tiene que tener cada uno de ustedes con Cristo. Cada uno en la iglesia con Cristo. Si somos buena tierra, vamos a dar frutos. Si somos tierra pedregosa, vamos a crecer rápido, pero no vamos a tener raíz y todo se apagará. Y si estamos en medio de espinos, vamos a ser ahogados. Pero si somos buena tierra, vamos a dar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Y quiero cerrar recordándoles algo puntualmente: Jesús es la vid verdadera. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no hay, vuelvo a repetir, no hay ninguna institución humana que pueda satisfacer la necesidad espiritual. No necesitamos estar buscando constantemente una iglesia perfecta. Eso es saludable, pero eso no conduce a nuestra relación con Dios, sino que eso es tan personal y es tan determinado por el creyente de buscar a Dios. Busquemos a Cristo. Él es el pan de vida, Él es el agua viva. Y nosotros necesitamos alimentarnos de Él a diario. Esta es la cita que le decía hace un rato, Juan 7:37. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una invitación para ustedes. Esta es una invitación para nosotros. Jesús le está diciendo a todas las personas: vengan a mí y beban agua viva, y de su interior, ¿sí?, fluirá la vida, ríos de agua viva. Entonces, hermanos, no huyan de Dios cada mañana, no huyan de Dios por las noches, no huyan de Dios durante el día. Corran a Él, valientemente corran al Señor Jesús, esperen en Él, deténganse en Él, esperen en Cristo. De alguna manera que tengamos ese carácter resuelto de decir, Señor, no te dejaré en paz hasta que me bendigas, como lo hizo Jacob. No te dejaré en paz hasta que me bendigas, no te dejaré en paz hasta que enciendas mi corazón, no dejaré de buscarte hasta que tu vida pueda reproducirse en mi interior y yo pueda entender esta promesa de que hay ríos en mi interior que saltan para vida eterna. Tenemos que tener esa resolución para seguir al Señor Jesús. Que podamos tener esa gracia y poder alcanzar, hermanos, esa calidad de creyente. Mientras preparaba este mensaje, escuchaba un testimonio que un predicador contaba, un testimonio de cierta persona que estando evangelizando en un país con cierto odio hacia el evangelio, lo habían metido preso. Y lo metieron preso en un lugar donde durante el invierno pasaba frío y durante el verano pasaba calor. Realmente fue una tortura. Ese calabozo, esa prisión estaba diseñado para torturar a las personas, para desanimar a cualquier persona, para doblegar a cualquier persona. Y este hombre estuvo metido en ese calabozo por años. Y cuando salió de ese calabozo, dice puntualmente que las personas le preguntaron: ¿y cómo estuviste? ¿Cómo sobreviviste allí? ¿Pasaste frío? ¿Pasaste calor? Y dice que lo único que él declaró abiertamente delante de todos, él dijo, cada día en ese calabozo fue una luna de miel con Cristo. Y eso fue tremendamente asombroso, porque eran personas que estaban injertados en la vida. Entonces ellos estaban conectados a la savia. Vamos a orar. Señor, hemos oído tu palabra y este último mensaje que tú diste en Getsemaní a tus discípulos. Y ellos los han reportado, Señor, para que quede para nosotros y para que nosotros lo leamos y que podamos entender lo que tú le pides a tus seguidores. Que estemos injertados en ti y que demos mucho fruto. Que glorifiquemos a Dios. Que tengamos esa comunión íntima contigo de pedir cualquier cosa que tú la darías y que tu gozo esté cumplido en nosotros y que permanezcamos en tu amor. Queremos estas cosas más que cualquiera. Queremos estas cosas más que cualquiera. Concédenos, Señor, el estar siempre injertados en ti, el poder estar alimentados de la savia, de tu Espíritu Santo, que fluye en nosotros, poder dar fruto en nuestro carácter. Señor, poder dar fruto con nuestra boca, con alabanza, con nuestro corazón, con nuestra contribución, y con participar a otros del Evangelio y acercarlos a ti, y dar mucho fruto y que tú seas glorificado. Señor, ayúdanos. Ah, porque no quisiéramos de ninguna manera, Señor, ser desgajados, ser cortados. Antes te rogamos, Padre, que nos limpies con tu palabra para que podamos llevar fruto. Ayúdanos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.